cuando se les contamina las aguas que deben beber o con la que para regar sus plantaciones. Eso también es violencia por parte del Estado. Muchas veces no es una violencia tan activa, a veces por omisión. El Estado permite que sean muy pocos los que se hacen ricos a costa de muchos pobres y de muchos indígenas. Permite que algunas empresas que tienen dueños con nombre y apellido se hagan cada vez más ricos.